Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos este viernes 11 de diciembre de 2020. Terminamos esta semana, seguramente usted también ha concluido con su trabajo propuesto para estos días. Eso está muy bien, porque nosotros queremos invitarle a que nos acompañe en cualquier espacio donde usted esté. Tendremos información cultural que se genere en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Recuerde, como siempre, la motivación para que usted de un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar de las propuestas que estamos compartiendo a diario. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos ya con nuestra frase del día que les hemos traído y dice: no guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Miren ustedes, esto es lo que tenemos que hacer: vivir todos los días como se debe. Para, como dijo Gabriel García Márquez, recordar cómo hemos vivido esos días de nuestra vida. Con esto seguimos y nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales a toda la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una jornada con sus artistas, gestores culturales y sociales de nuestro país. Estamos ya en la emisión de este viernes 11 de diciembre del 2020. Bienvenidos. Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Un abrazo para ustedes y de la misma manera para nuestros amables oyentes, todos los que a diario se conectan con nosotros en este espacio informativo. Con este preámbulo, deseándoles lo mejor para esta jornada de cierre de semana, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Pura pantalla, revuelta e encierro se presenta este 11 y 12 de diciembre. El maestro Fernando Coral Dueñas presentó en la Casa de la Cultura de forma virtual su exposición El Camino de la Vida. En la Casa Cultural a Contraluz se desarrollará el Festival Anómala. Orquesta Ciudad de Quito presenta esta noche su concierto Florecimiento, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. El Museo Numismático continúa festejando a la ciudad de Quito. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición la sala de ensayos comunitaria para los artistas y grupos musicales. En nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que esta noche a partir de las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y más de 7 organizaciones internacionales inauguran la muestra Cine de Derechos Humanos, versión online, 2020. Usted podrá compartir además foros conversatorios con varios directores e invitados especiales. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a Laura Godoy y Cristina Moreno de la Cinemateca Nacional. Contaremos además con la presencia virtual de la hermana Elsie Monge de la CEDU, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. También estará con nosotros Frank Morales, actor, director y guionista. Con él vamos a hablar sobre un corto, Café para Dos, que está participando en el Festival La Vega y sobre el inicio del programa La Cena, que usted lo podrá ver en el YouTube. Esta mañana les contamos sobre Pura Pantalla, Revueltas y Encierro, la obra en coproducción entre Perú y Ecuador que nos presentan nuestras invitadas Carlina Derks y Milagros Felipe Obando. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 11 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Montañas. Es una jornada para celebrar la alta biodiversidad en las montañas y hablar de las amenazas a las cuales se enfrentan. Además, se celebra el Día Internacional del Tango en homenaje a Gardel y De Caro, dos íconos de una de las mayores expresiones de la cultura argentina. Las montañas albergan el 15% de la población mundial, dan cobijo a un cuarto de los animales y plantas terrestres, y suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta clave, tal cual especifica el objetivo 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas, entre los más pobres del mundo, afrontan mayores dificultades para sobrevivir, a causa de los desastres naturales. A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas. Este problema es cosa de todos, de ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural. Este Día Internacional recalcará las dificultades que afrontan los jóvenes que viven en la montaña, y su único final posible es la emigración, la cual acarrea a su vez el abandono de la agricultura, la degradación del suelo y la pérdida de valores y tradiciones culturales. La educación y la formación, el acceso a empleo y mejores servicios públicos podrían garantizarles un futuro mejor. Ellos serán las voces que luchen para hacer que las montañas y sus gentes estén más presentes en agendas sostenibles, inversiones e investigaciones. Además de este 11 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Tango. La fecha rinde un homenaje a la música de Argentina y a los mayores propulsores de la misma, como Carlos Gardel y Julio De Caro. Ambos compositores se consideran una de las mayores expresiones del tango y dentro de este de la cultura argentina. Miembro de la Academia Nacional de Tango de la República Argentina, Ben Molar era un autor, compositor y productor musical amante del tango, que celebrando el cumpleaños de un amigo un 11 de diciembre tuvo una gran idea. Aquel amigo era Julio De Caro, y tanto él como Carlos Gardel habían nacido en la misma fecha. Por eso Molar propuso establecer el Día Internacional del Tango a las entidades correspondientes. En 2009, Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay, lograron que la UNESCO declarara al tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. Pura Pantalla, Revuelta y Encierro es una acción virtual documentada que recoge el trabajo de investigación de dos actrices, una peruana y una ecuatoriana, que inician un proceso escénico en el año 2019, luego de su encuentro en la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol. Revuelta y Encierro es una coproducción entre Perú y Ecuador, ganadora de los fondos Ciberescena en ayudas a la coproducción de espectáculos de arte escénicas 2019. Esta obra, Revuelta y Encierro, se estrenará este 11 y sábado 12 de diciembre de este año. A partir de preguntas sobre la identidad, la memoria y su condición de mujeres en América Latina, entran a la sala a iniciar un laboratorio de investigación interdisciplinar. Con la llegada de la pandemia, la exploración se ve interrumpida y obligada a transformarse, generando encuentros desde la virtualidad. El desconcierto, la dificultad para comunicarse, la emergencia sanitaria, la muerte cercana se convirtieron en parte de la obra. Carlina Derz-Bustamante, actriz y creadora del proyecto, nos cuenta el objetivo de la obra Pura Pantalla, Revuelta Encierro. Este testimonio visual de un tiempo reciente permite una reflexión sobre la práctica escénica, la identidad y el rol de nosotras las mujeres. Un viaje a la intimidad de cada hogar, donde actrices testigas de su tiempo, a pesar del encierro, la incertidumbre, el miedo, continúan creando. Pura Pantalla, el cuerpo, que fue siempre el lugar central de enunciación, se vio transformado generando un cuerpo virtual distante. A través de cartas, imágenes y conversaciones se realiza un recorrido por los recientes hechos políticos y sociales de ambos países. Este testimonio visual de un tiempo reciente permite una reflexión sobre la práctica escénica, la identidad y el rol de la mujer. Un viaje a la identidad de cada hogar donde actrices testigas de su tiempo, a pesar del encierro, la incertidumbre y el miedo, continúan creando. En la pantalla estarán Carlina Derz de Ecuador y Milagros Felipe Obando de Perú. Fuera de la pantalla, Miguel Rubio de Perú y Luis Macas de Ecuador. Les dejo a continuación con la invitación para que usted no se pierda esta obra en la voz de Carlina Derz de Ecuador. Este 11 y 12 de diciembre, a las 8 de la noche, no te pierdas el estreno de Pura Pantalla, Revuelta y Encierro, una coproducción virtual documentada entre Perú y Ecuador. En pantalla, Carlina Derex, de Ecuador, y Milagros Felipe, de Perú. No te pierdas Pura Pantalla, Revuelta y Encierro, este 11 y 12 de diciembre a las 8 de la noche. El ingreso es libre, previa inscripción al mail asombrodelsol@gmail.com. La capacidad es limitada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Pura Pantalla e Instagram Pura Pantalla. Te esperamos. En la casa. La noche de este jueves, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la muestra El Camino de la Vida, un trabajo del maestro Fernando Coral Dueñas. Reflexión y espacio son las ideas que manejan cada uno de estos cuadros del artista que desde niño tuvo un apego significativo por la acuarela. A referirme a la obra de tan importante artista, docente de la plástica ecuatoriana, que el día de hoy nos entrega obras que recrea espacios de depuración que él ha denominado el camino de la vida, para exponer sus tendencias en las que construye un lenguaje dúctil en donde captura la atmósfera, las digresiones de nuestra historia y la narración de semblantes habituales. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio la noche de este día jueves 10 de diciembre del año 2020 a la exposición virtual El Camino de la Vida, del maestro Fernando Coral Dueñas. Esta es una exposición que precisamente está trabajada entre la afonía y la expresión, sumida entre los límites de una voz interior. El maestro presenta aquí una detención en la reflexión y el espacio, con un lugar de traslación destaca su biografía, exterioriza así sus pensamientos en una perpetua reformulación de sus obras pictóricas. El presidente de la Casa de la Cultura, al hablar de estas obras, plantea el trabajo de este maestro como un lenguaje dúctil, donde se capta de forma espectacular nuestra historia, destacando además como el trabajo que realiza con un inventario de sus obras y los inicios que tuvo en el dibujo. Su visión y el tratamiento de sus obras se convierten en prototipos de ideas estéticas que alcanzan una valía sublime y constituye un objetivo primordial que, a pesar del deterioro de su energía, no solamente ha logrado reunir un importante número de dibujos y pinturas, sino que ha elaborado un inventario razonado de su obra. Su valoración se centra sobre todo en su primera dedicación al dibujo, técnica que cultivó y desarrolló con notable inventiva y experimentación. Durante este evento particular de exposición virtual, se realizó la condecoración máxima al mérito cultural para este artista, de parte del presidente de la Casa de la Cultura, quien lo manifestó con estas palabras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha decidido entregarle la condecoración más alta que entrega al mérito cultural. Y lo hago con la plena satisfacción de saber que entrego esta tan distinguida condecoración a uno de los artistas más importantes del país, al hombre que ha caminado por la vida tejiendo precisamente sueños de cambio por una sociedad distinta, por una sociedad más justa. Esta obra sugiere una síntesis de volúmenes, todos marcados por el dominio del claroscuro, una característica básica que marcan sus inicios, donde sus creaciones se desarrollan con gran claridad y se complementa con una visión con un contexto denominado como histórico-cultural. El director del Museo de Arte Colonial, Fernando Salme, resaltó con estas palabras su análisis sobre la exposición El Camino de la Vida. El Camino de la Vida, una muestra trabajada entre la afonía y la expresión, sumida entre los límites de una voz interior. Fernando Coral Dueñas solaza un territorio para el recogimiento, la detención de la reflexión y el espacio. Cuenta un lugar de traslación en el que nos exterioriza sus pensamientos en perpetua reformulación. Un artista catalogado como dibujante nato. Esta es una muestra que nos propone un recorrido en el ámbito histórico. Se recoge además un episodio de la historia ecuatoriana que fue la hoguera bárbara. Se rescata el olvido de su bisabuelo, Luciano Coral, quien fue periodista, militar y político, uno de los personajes fundamentales de la revolución alfarista. Y llegó el momento especial de la noche. El maestro tomó la palabra y puntualizó lo que significan sus cuadros y los reconocimientos que ha recibido hasta ahora a nivel nacional e internacional. Lo que es El Camino de la Vida es el comienzo de mis cuadros. El último cuadro que se puede ver es un cuadro que es una mano con una mosca. Es un cuadro que ganó un premio en París. Y fue catalogado entre los mejores, hay un catálogo entre los mejores dibujantes en el mundo, entre los 100 mejores dibujantes en el mundo, en Japón, donde participaron cerca de 150 a 180 críticos de arte y amantes de la pintura mundial. Este fue un espacio en el cual este maestro fue reconocido por toda su trayectoria y ahora destacado además como parte de las exposiciones virtuales que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a su público. Y yo le agradezco mucho a Camilo el premio que me está otorgando y para mí es algo muy alto en mis momentos medios difíciles físicamente todavía, pero bueno, es lo de menos. Pero lo más importante es el ánimo lo que se ha logrado, ¿no? Y así disfrutamos la noche de este jueves 10 de diciembre de la muestra virtual El Camino de la Vida, un trabajo del reconocido artista plástico Fernando Coral Dueñas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Quienes hagan música o tengan una banda, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición la sala de ensayos totalmente gratuita. Esto se realizará de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición la sala de ensayos comunitaria para quienes se dediquen a hacer música o tengan algún grupo musical. El objetivo de esto es para apoyar a los artistas donde no tengan un espacio para ensayar. El acceso es totalmente gratis y se lo realizará en el pabellón de artes del núcleo de Pichincha. Cabe mencionar que este espacio tiene un límite de 2 días a la semana y 2 horas por ensayo. Los horarios disponibles son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las personas que deseen participar en esto deberán llenar el formulario que se encuentra en el sitio oficial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que amigos, no se lo pueden perder. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En Quito. Y en Quito, esta noche se desarrolla el concierto denominado Florecimiento, las cuatro estaciones de Valdí, un espacio presentado por la Orquesta Ciudad de Quito a partir de las 7:30 a través del canal oficial de la Casa de la Música. Este grupo de músicos busca con este concierto que el público reflexione sobre el tiempo histórico que vivimos. Hoy viernes 11 de diciembre, la Orquesta Ciudad de Quito les trae un concierto para que lo disfruten en familia y desde la comodidad de sus casas, mismo que se le denomina como Florecimiento. El concierto será emitido en vivo desde el canal oficial de la Casa de la Música, en el que se interpretará las cuatro estaciones de Vivaldi. Hoy nos acompañarán los violinistas ecuatorianos Diego Pastor, Alex Quitiguiña y Daniel Vázquez. Diego Pastor nos menciona lo siguiente. Bueno, este concierto ya se venía planificado, se tenía en mente a través de antes de que suceda esto. Sin embargo, hemos seleccionado este repertorio que siempre dentro del proceso académico es como parte de un proceso de crecimiento musical, poder interpretar, incluso llegar a dominar este repertorio. El objetivo de realizar este concierto es poder impulsar la reactivación cultural y motivar el trabajo social artístico local, poniendo al público a reflexionar sobre el tiempo histórico que nos encontramos viviendo ahora, y también hacer alusión simbólica con estas cuatro estaciones. Estamos muy contentos y recuerden, amigas y amigos, el concierto será este viernes 11, 7:30 de la noche. Pueden adquirir sus links de ingreso a través de boleterías de la Casa de la Música. No se olviden que el concierto se lo realizará hoy a las 19:30 y pueden adquirir sus entradas por un valor de $6. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Un espacio para la formación artística y la integración es lo que presentan el Museo Numismático y Urban Sketcher con la actividad Dibujemos a Quito. Urban Sketchers es un movimiento mundial que desde hace varios años viene desarrollando trabajos visuales en diferentes países. En nuestro Ecuador, su presencia tiene ya 7 años, donde se han reunido para dibujar la ciudad con diferentes técnicas y contenidos. En esta ocasión, debido a la pandemia, el programa Dibujemos a Quito se llevará a cabo desde la plataforma Zoom este sábado 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Mauricio López, de la agrupación Urban Sketchers, nos cuenta cómo trabajarán. El día sábado a las 10 estamos arrancando, entonces toda la gente recomendamos que se conecte. Es posible con un dispositivo móvil porque de pronto si quieren mostrar su trabajo, su proceso, eso es bienvenido. Entonces tendremos una dinámica en la que podemos compartir la pantalla o podemos ver qué es lo que están haciendo la gente. Haremos capturas de pantallas y luego la idea es de que a través de un hashtag o tal vez compartir en algún álbum sus dibujos y compartirlos en redes. Entonces estaremos dibujando durante 45 minutos, luego haremos esa dinámica de los trabajos. Vamos a poner una imagen, una fotografía sobre todo, es una fotografía. Siempre los resultados son diversos, así como la cantidad de gente que exista, su forma de expresar o su técnica. Siendo la misma imagen vamos a obtener siempre resultados diferentes. Al momento se conoce que trabajarán con una fotografía del edificio del Museo Numismático, marcada por su peculiar arquitectura. Lorena Rosero, curadora del museo, comenta que el encuentro también será un acercamiento a la historia. Estaremos contando sobre la historia del edificio que hoy alberga el Museo Numismático, para que la gente tenga un contexto interesante al momento de dibujar. También esa es la idea. y también estaremos contando anécdotas sobre la ciudad. La idea es también que sea participativo, que generemos una comunidad interesante de participación en donde podamos contar nuestras experiencias, como decía Mauricio, mostrar sus dibujos. Otra de las actividades con las que el Museo Numismático se ha sumado a los festejos de la capital es la difusión del Plano de Quito de Alcedo y Herrera, que usted lo puede encontrar en su fanpage. Debemos recordarles que para participar en Dibujemos a Quito debe inscribirse hasta el mediodía de este viernes 11 de diciembre en los fanpage Museo Numismático y Sketchers Quito. El colectivo de autopublicaciones independientes, Séptica, presenta el Festival Anómala, un espacio donde se busca reactivar la economía, basado en la cultura en colaboración con artistas de la localidad. Diciembre se viene con mucho poder. Para todos los raritos a los que les encantan las chucherías, las cosas naturales y, por supuesto, 100% originales. En la Casa Cultural a Contraluz tienen el placer para invitarles al evento en el maravilloso espacio con el cual están confabulando para poder activar estos espacios culturales importantes para el arte local. Por lo tanto, han reunido en primera edición a algunos artistas increíbles que de seguro los deleitarán con todas sus creaciones. En la casa, viernes y sábado, estarán Septica, Kai Muntra, Wampra, Ucupacha, La Bocina, Mike Manos Mágicas, Di, Nats, Alquimia 8, Diáfana, La Plaga, Help and Cali. Imperdibles talleres para todo público el viernes 11, con cupos limitados. La introducción al handpoke de 14 a 15 horas 30, con un costo de $5 por persona y que lo impartirá Jessie Lilian. La introducción al canto coral de 15 horas 30 a 17 horas, con un costo de $5 por persona, impartido por David Oña. Y el taller express de tramado, sombreado y creación de personajes, con un costo de $3 por persona, impartido por Diablo de Quito. En su página de Facebook puedes encontrar el formulario de inscripción y para amenizar la tarde del sábado 12 con musiquita a cargo de el coro Casa Cultural a Contraluz, Dirty Bong, Crystal Habit, DJ Set We and the Machines. No seas normal y júntate con ellos. Entre raritos se divierten mucho más. ¡Te esperan! Jessica Buenaño, del colectivo Autopublicaciones Independientes Séptica, nos comenta lo siguiente. Bueno, la dinámica de esta semana, tenemos el día viernes, tenemos talleres desde las 2 de la tarde y la feria los dos días es desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Entonces el viernes tenemos los talleres desde las 2 y el sábado tenemos música en vivo, igualmente desde las 2 de la tarde. Los feriantes van a estar como los dos días, hay feria los dos días, pero los talleres y la música están divididos entre viernes y sábado. Recuerden que este espacio es libre de COVID, cuentan con todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento adecuado. Además, es obligatorio el uso de la mascarilla y es con aforo limitado. Además, si quieres ser parte de las siguientes ediciones, envíales tus fotos de tu emprendimiento a sus redes sociales y al correo sépticacolectivo@gmail.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Espacio Me Has Vencido. Una interpretación multidisciplinaria del poema homólogo de César Dávila Andrade, a cargo del Taller Permanente de Investigación Escénica, Kleber Viera. Un homenaje al Fakir,

Elsie, cerramos con su invitación para nuestro público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público virtual y precisamente para este evento que inauguramos virtualmente con el Cine de Derechos Humanos. Elsie, su invitación, por favor. Nuevamente, pues, invitando a todos los radio oyentes a que se den este espacio de reflexión. Creo que en este tiempo que se acerca la Navidad, en esta conmemoración de derechos humanos, es bueno hacer una pausa para ir más adentro, para ver hacia dónde vamos, qué queremos, cómo aportamos a un país más justo y más humano. Perfecto, les queremos agradecer. Estuvo con nosotros, amigos, de esta mañana aquí en la 100.9 en FM, en 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el Zoom de nuestro fanpage, de las redes también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Laura Godoy, la coordinadora de la Cinemateca Ulises de Estrella, Cristina Moreno, programadora de nuestra Cinemateca, y la hermana El Simón, que, como les decíamos, ustedes la reconocen por todo el trabajo que él se ha desarrollado con la CEDU y también con todo lo que ella nos ha contado esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Mucho éxito a las tres para este evento que inauguramos esta noche, y para nuestro público todos nos conectaremos para disfrutar y reflexionar, como nos decía Elsie, sobre lo que son los derechos humanos y todas estas historias que vamos a compartir a través del maravilloso mundo que es el cine. Gracias, Elsie, gracias, Cristina, y gracias, Laurita, por estar. Gracias, Alex. Un buen día, que pase muy bien. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura, y hoy vamos a conocer más detalles sobre dos proyectos que realizan actores y gestores culturales. Bueno, hablaremos sobre un festival de La Vega, que precisamente dentro de este evento se encuentra un corto de ficción ecuatoriano denominado Café para Dos, que está interpretado por el actor Pedro Sá. Este festival va a concluir el día viernes, y así que bueno, vamos a conocer todos esos detalles de la participación de este corto, así como también la promoción de un programa que sale a través del YouTube y que se lo podrá observar a partir de el domingo que viene. Este lo han denominado La Cena. Y precisamente hemos invitado a uno de los productores, organizadores, Frank Morales. Bienvenido a usted, gracias por acompañarnos. Recuerden que él es cineasta venezolano que reside aquí en Ecuador desde hace 6 años y ha producido algunos cortometrajes ecuatorianos, y precisamente del que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos ahora, tenemos un cortometraje en el Festival de la Bella de Guayas, ¿no? Un festival es un cortometraje quiteño, interpretado magníficamente por el actor Pedro Saad, producido totalmente por ecuatorianos, y para nosotros es un placer que esté en competencia como mejor corto ficción del Ecuador. ¿Podemos conocer algo de la sinopsis de este corto que está dentro de este festival? Yo creo que lo más llamativo de este corto es que dura 7 minutos y es totalmente un monólogo, ¿no? Donde tenemos al actor durante 7 minutos conversando frente a las cámaras. Aparecen 2 actores más, pero sus apariciones son como de 1 segundo, 2 segundos nada más. Entonces esto creo que fue el gancho que hizo que pudiéramos ser seleccionados, entrar sobre la selección. Entonces básicamente la sinopsis es un hombre que conversa con su esposa, ¿no?, de un sueño que ha tenido y que termina un poco más oscuro de lo que se esperaba, ¿no?, el corto. El realizar este corto que ustedes lo están presentando y que obviamente está participando con muchísimos cortos más, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde desean llegar ustedes con el trasfondo, con el trastelón, digamos así, de esta obra? Bueno, precisamente yo escribí el guión, yo soy el director también, y mi visión era también mostrar un poco, ¿no?, un poco ficcionado, un poco ya, tal vez agigantado, pero el drama que se vive con respecto a la violencia un poco intrafamiliar, un poco de este machismo que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y que tenemos que erradicar. Entonces yo creo que es un llamado un poco a la reflexión. El corto en sí es un llamado a la reflexión. Ahora, compártanos, ¿será que tiene mucho que ver con esta época de pandemia en la que hay un aumento grande de maltrato, de violencia hacia la mujer? Precisamente sí, el corto nace no solamente en el contexto de la violencia a la mujer, que es el marco de la parte del guión, pero también en la producción, tiene mucho que ver con este momento de pandemia, porque es un corto muy minimalista y efectivamente el cine está dando ese paso hacia historias donde no tengamos tantas locaciones, no tengamos un equipo técnico tan grande y no tengamos tantos actores en escena. Creo que eso también es importante resaltar debido a que es lo que viene para el cine, para la realización del cine. Al menos en Latinoamérica creemos que esto es lo que va a predominar en los próximos años, porque es la forma correcta para poder seguir firmando proyectos, ya no con este despliegue tan amplio de actores y de equipo técnico. Bueno, de alguna forma, eso quiere decir que entonces hay situaciones en las que tendrá que cambiar drásticamente porque necesitamos el alejamiento. Sí, por eso mismo te digo que es un corto que precisamente está buscando esos matices, ¿no? De cómo es el creador intentando evolucionar en el momento histórico en el que nos toca vivir, y comenzamos ya a idear este tipo de historias donde las personas parecen más aisladas, las personas aparecen ya mucho más lejanas unas a otras, y ya no tenemos ese contacto, ¿no?, físico en cámara, pero es necesario en estos momentos. Bueno, yo solamente quería hacer un paréntesis para hacer una compartir datos que revela la UNESCO y que se dice que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019, la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujer superaba 3.800. Esos datos quería compartirlos con usted, con nuestros amigos, y bueno, de hecho, la experiencia que usted nos comparte, esos datos, quizá tienen mucho que ver con algo que está a su alrededor, o usted este guión lo efectuó de acuerdo a los datos que se han registrado aquí en Ecuador o quizá en Venezuela. Sí, de hecho, no solo en Ecuador y Venezuela, sino en muchos países que estamos acá en América del Sur. Sucede mucho este fenómeno, aparte de que tengo muchas amigas actrices con las que estuve conversando para escribir este guión, y de allí proviene más que todo, es un poco anecdótico, ¿no? Aunque está ficcionado y aunque está un poco agrandado, pero es un poco anecdótico de sus propias historias personales que han llegado a mí, y como escritor me toca plantearlo, y como comunicador audiovisual que soy me toca mostrarlo también, porque visibilizando todos estos aspectos oscuros de nuestra sociedad es que podemos de alguna manera poder poner nuestro granito de arena para que esto cambie, ¿entiendes? Cuando ocultamos los números, cuando ocultamos las cifras, estamos siendo parte del problema, no estamos ayudando. Ahora, dentro de este cortometraje, ¿existen herramientas para erradicar la violencia? Creo que mostrar la violencia lo más crudamente posible desde algún punto de vista puede ayudar. Muchas veces pensamos que mostrarlo de esta manera no es prudente, pero yo como creador considero que de alguna manera mostrarle a las personas, mostrarle que eso sucede, que no es algo solo de la ficción, sino que sucede más regularmente de lo que creemos, creo que puede ayudar bastante. Bueno, usted acaba de mencionar cuando hay el oculto, ¿no? Recordemos que hubo una publicación del mes de octubre de este año en El Comercio sobre la violencia de género, la pandemia que oculta organizaciones sociales, que registran 81 femicidios en Ecuador desde enero hasta el 4 de octubre de 2020. Eso quiere decir que también resulta una denuncia social. Sí, señora, exactamente. De hecho, por eso mismo le estoy comentando lo de que se ocultan los números un poco, que a veces esta cifra que nos dan están muy por debajo de la realidad, ¿okay? Entonces yo creo que es importante ya que esto salga a la luz y que comiencen a darnos los números correctos, porque nuestras mujeres están sufriendo y están sufriendo allí, y tenemos que acompañarlas y tenemos que protegerlas. Bueno, de alguna forma el cine es parte importante para culminar con esta brecha. Sí, de hecho, cada producción, así no esté clara la parte social allí, es un reflejo de nuestro momento histórico en el que estamos viviendo. Cuando tú te pones a ver las películas de a través de los años, puedes ver retratado, ¿no? De repente en alguna toma ves un graffiti en el fondo que habla sobre política, está retratando el momento en el que la película fue hecha. Entonces la película, aparte de toda la ficción, también sirve como especie de documental allí, en todo lo que se ve detrás de la historia, en todo lo que podemos ver en cada fotograma, siempre hay parte de la historia de cada país en el que fue grabada. La situación es complicada para llevar a cabo pues las grabaciones que usted nos acaba de mencionar. Sin embargo, ¿cómo han conseguido ustedes el apoyo necesario para poder grabar esta cinta? Bueno, no hemos tenido apoyo de ningún ente ni cultural ni político, pero afortunadamente hemos podido formar colectivos, ¿no?, donde nos unimos varios creadores. Precisamente esta es mi historia. Creamos un colectivo que en el que vamos levantando proyectos, ¿no? Esta vez este corto me tocó a mí, pero luego le toca a mi sonidista, que también tiene por allí un guión. Entonces buscamos la manera de grabarlo y seguimos hacemos proyecciones, dictamos talleres, y precisamente de lo que recogemos de esto lo invertimos precisamente en la realización de los proyectos. De mi colectivo es el segundo corto que queda seleccionado en algún festival. Tuvimos otro cortometraje de uno de mis compañeros, de Iñaki García, un español también radicado acá, que hizo un corto y quedó seleccionado en otro festival, y así sucesivamente. Entonces creo que habla bien de este colectivo, habla bien de lo que estamos haciendo y nos motiva para seguir adelante. Esperamos en algún momento poder ya acceder a los fondos que están destinados para levantar la industria cinematográfica acá dentro del país y poder hacer proyectos que lleguen masivamente a todo el país. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos que estamos junto a Frank Morales, cineasta venezolano, quien está participando con el corto de ficción Café para Dos en el Festival La Vega. A ver si nos comparte. Sabemos que esto se cierra este viernes 11 de diciembre. ¿Cómo será el proceso, el anuncio, para saber si de pronto ya, en este caso Ecuador, pues se lleva la bandera? Okay, el 11 tendremos ya la respuesta, ¿no?, y los ganadores. Por ahora estamos en un proceso también donde el público puede votar. Los invitamos a que entren a la página www.labella.com. Allí hay una sección de votos. Entonces, en la sección de Mejor Corto Ficción Nacional, votar, si es posible, por Café para Dos, para que nos ayuden ahí. Esto representaría el 20% de la decisión. Y lo demás ya tocaría por el jurado. Pero entonces ya el 11 sabremos si nos traemos la presea o no. Pero entonces contamos con el apoyo de todas las personas allí en la votación. Bueno, ahí vamos a invitarles a todos para que puedan entonces ingresar, ayudar a dar ese punto para los participantes en este cortometraje de ficción Café para Dos. Ahora pasemos a conocer respecto de el programa que ustedes van a llevar adelante a través del YouTube. Okay, el programa se llama Programa La Cena. Es un formato nuevo, ¿no? Nos parece que es innovador, esperamos que sea innovador para el público que lo vea. Pueden buscarnos en todas las redes como Programa La Cena, estamos en YouTube. Estrenamos este domingo a las 7 de la noche, ¿okay? En paralelo junto a una emisora de radio que se llama Stereophonic.com, también una emisora de radio y televisión que opera también acá dentro de Quito, Ecuador, y que tiene la señal fuera de 10 países. El programa básicamente nace post cuarentena para intentar de alguna manera ser una ventana para los actores, para los artistas, que fue uno de los rubros más golpeados durante esta cuarentena, porque efectivamente hacer cerrado los teatros y hacer cerrado los cines, entonces comenzaron los actores a intentar buscar formas para poder ganarse la vida, ¿no? De alguna manera, sea ya mediante los streaming o sea mediante algunas páginas que les sirven a ellos para mostrar sus obras. Entonces, en ese momento pensamos que necesitaban también un espacio donde ellos pueden venir, sentarse en una conversación amena entre platos de comidas un poco extraños y juegos, tener la oportunidad de dar a conocer estos mismos proyectos que vienen ahora, que ellos mismos están sacando por su propio pulso a través de las páginas, a través de las redes sociales y a través del mismo YouTube, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de esto porque es un proyecto hecho también sin ningún tipo de apoyo, pero es un proyecto de una calidad que de verdad estamos bastante sorprendidos de lo que hemos logrado, y esperamos que sea el disfrute de todos los ecuatorianos, porque tenemos actores de gran en esta primera temporada de 8 capítulos tenemos a 8 grandes actores y cantantes y artistas del Ecuador, que son orgullo del Ecuador. Ahora, ¿cuál será el alcance de este proyecto? Si bien es cierto, ustedes nos mencionan visibilizar el trabajo de los artistas, gestores culturales, pero no nos olvidemos que también hay mucho apoyo por parte también de algunos medios de comunicación que ayudan a difundir el trabajo que vienen realizando, y precisamente los actores y gestores culturales que, como usted lo dice, han sido los más golpeados en esta época de pandemia. Claro, es precisamente eso, es precisamente unir fuerza con todos estos medios, como el de ustedes, que siempre está allí pendiente de todo lo que está sucediendo y tratando de dar pluralidad, ¿no?, a todo el trabajo que está realizando el sector artístico y cultural del Ecuador. Nosotros también queremos lo mismo, queremos apoyarlo de una amena, divertida, un poco fuera de lo común, y precisamente es eso, ¿no? Precisamente es sumar fuerza para que los actores puedan tener la mayor cantidad de proyección, la mayor cantidad de alcance en el público para que puedan mostrar sus trabajos. Bueno, Frank, el micrófono es de usted para que pueda hacer la invitación, para que la gente pueda ingresar y dar el voto por el corto de ficción, así como también conectarse para el programa La Cena. Ok, muchas gracias. La invitación es la siguiente: les invito a que entren a la página www.labella.com y allí pueda votar en la categoría de mejor corto ficción nacional por Café para Dos. Igualmente pueden ver todos los cortos, incluido Café para Dos, en la misma página. Ahí están todos los cortos montados y pueden verlo, pueden ver la calidad del trabajo. Y bueno, esa es la invitación, para que nos apoyen allí, estén pendientes a ver si nos traemos la presea. Y de segundo, que nos sigan en nuestras redes sociales de Programa La Cena, igual en YouTube, para que este domingo a partir de las 7 de la noche puedan comenzar a ver todo lo que les hemos preparado para ustedes. En este primer capítulo nos acompaña el actor y comediante Mosquito Mosquera. Va a estar con nosotros en el programa La Cena, entonces los esperamos por allí, esperamos que se suscriban y esperamos todo el apoyo de parte de todo su público, ¿no?, que está allí siempre pendiente de la emisora. Bueno, queremos agradecerle a usted, Frank Morales, cineasta venezolano, por haber compartido esta información en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Para cerrar el año 2020, la Casa de la Cultura y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el conversatorio Camino al Portal de Belén, Pesebres y Nacimientos Quiteños. Con los expertos, Dr. Ángel Justo Estebaranz, de Sevilla, España, abordará el tema

Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, nuestra invitación para que nos acompañe el lunes 14 de diciembre a partir de las 7:30 de la mañana. Tendremos más información cultural. Es así, compañeros, a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su grata compañía aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Les acompañamos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 9 horas, siempre actualizándoles con los temas tan importantes e interesantes del arte y la cultura. Estamos en la 100.9 en FM y en los 940M. Les deseamos un excelente fin de semana y nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.